andaba arriba, debe haber visto para abajo tú cuando andabas en los aviones, ¿no? ¿Qué no andabas tú metido en esas cosas del ejército? Pues verás que sí, pues, pero nadie me cree a mí. Pues. Ay, obvio. Sí, no, es que yo cometí muchos errores ahí, pero no le haces, pues, son cosas que pasan a veces. Mira, pues todo pasa una vez, te voy a contar una anécdota, una ocasión que andaba yo allá en la guerra, ¿no? Ay, yo. Allá en la primero, ¿no? No, en la segunda, ¿no? ¿Cuántas hubo, ¿Cuántas guerras hubo, Pues hasta ahorita ha habido dos importantes, ¿no? Buena la guerra. Muy buena, muy buena. Una matazón. No, muy fea. A ver, cuéntame. Muy malos recuerdos tengo yo, entonces ya no quiero volver yo. Era la segunda la que segunda, te andaba. La segunda, ¿no? ¿Qué tal si te toca la primera? No, pues ya te estuviera ahorita muy viejito. Pero yo no soy tan viejo. Verás, préstame un cigarrillo. Ya tienes para contarte añitos. Más a gusto. Ya tienes tus añitos siempre tú, muchacho. Pues hay dos que tres juntos, ¿no? Oye, y a ver cómo estuvo la cosa. Pues mira, ahí tienes que una vez. Nosotros estábamos, pues, dormidos en las barracas, ¿no? ¿En las barracas? Estábamos dormidos. Ahorita te cuento. Y y de repente en la noche que oigo un zumbido, ponle. Y dije, ¿qué pasó aquí? No, pues, así como pita las nueve en el cerro. Sí, pues, como pita las nueve allá en el cerro. Sí. Dije, pues, me acordé, hermosillo. Seguro. Pero no, anda, vete, que resulta que nos estaban levantando con las sirenas, pues. No. Y ahí te vamos un corredero, gente, para acá y para allá, pero unas tropeladas traían todos, unas tropeladas. Y unos resbalones, porque andaban muy nerviosos, ¿no? Pues tú sabes, había ataque y todo eso. Era muy temprano, ¿eh? Han de haber sido las 3, 4 de la mañana. Hijo de la que va. Y ahí te voy, de repente me he dormido que me sube un avión y ya. Ahí te vamos perfilando para arriba. Cuando me voy dando cuenta por allá, dije yo, ¿qué ando haciendo aquí yo, pues, en el avión? Si yo soy de infantería. Ay, yo, oye, es que no. Nosotros me agarraron dormido, pues. Tú oíste el zumbido y te meneaste y te trepaste. Ay, no, eso no está en el entrenamiento. Seguro que no. A mí no me dijiste, fuiste con la bolón, con el bolón. Pues sí. Ahora yo me subí, dije, no me van a dejar aquí. Seguro, porque no. Yo todavía habré dicho que se trata de irnos para la calle todo ya, ¿no? Pues sí, pues, deja solo, ¿y qué hago? Y luego, güey. No, pues ahí tienes, pues, que... Ya platicando ahí con los demás camaradas, a señas, porque todo el mundo hablaba otro idioma. No, yo era el único que venía de por acá, pues andaba la aventura, ¿no? Andaba la aventura, andaba huyendo allá, que te acuerdas aquella cosa. Pues andaba huyendo. Ey. Ahí tienes que estar. En el avión. En el avión. Ahí. Y ya platicando ahí con los camaradas, a señas, pues anda, vete que me voy dando cuenta. Pues no traíamos la grande. Ay, la grande, aquella que les aventaba muy fuerte. Ay, ah. De manera que a ti tocó, ¿eh? Me tocó, de cerquita. De cerquita, pues ahí la traíamos abajo, me puse muy nervioso. Pues sí, que te... Oye, y ¿Y qué hacías tú? ¿Qué pensabas pues, tú? No, pues dije yo, pues ahora cómo va a salir de esta. Yo no sabía qué trataba, pues a mí me habían dado entrenamiento infantería. Tenía que le comía al soldado nomás, pues hacía era cocinero yo ahí, pues. Le hallas las tortillas de acá, para así, de acá en el rey. Le vas como le gustaba la red. Ah, cómo le va a gustar. Sí, requesón y todo le daba ahí frijolitos. Y luego, está eso que andaban muy internacionales en aquel tiempo. No, perro. Bueno, mira, para no hacerte cuento, la puse matazones, así, digo, que si van a morir, que coman, que mueran con la panza llena, el corazón contento. Y tortillas que prueben las tortillas. Tortillas de harina de perdida, ¿no? Oh, y luego, nunca como las que hace mi mamá, pero pues muy parecidas. No, y deja tú las de tu mamá. La que allá tu abuela, tu nana, pues. Sí, ¿cómo ¿te acuerdas de tu nana? ¿Cómo no me voy a acordar de nada? Bueno, mira. Total que ahí te vamos. Con la volando. Volando. Y que de repente van soltando la grande. ¿Cómo la soltaron de nuevo? Yo, sí, la soltaron de la ventana. ¿Y tú qué hacías, pues? Yo me asomaba por el medio de la gente. No, me asomaba por la ventana, pues. Nomás la vi que se iba enfilando un pueblito chiquito que estaba por ahí. ¿La viste caer? Sí. ¿La viste caer? No, un tronadero quiso levantó una polvadera, Manuel. Si hubieras visto, ya mero nos pegaba a nosotros, ¿no? Me imagino. Y de repente que empieza el fuego antiaéreo. ¡Adiós! Tronadero por todos lados y que nos van dando, Manuel. ¡Les pegaron el avión! ¡Les pegaron! Y todo el mundo tires y tires en paracaídas. Hijo, lo hubieras visto. ¿Qué en las bolsas, ¿qué tú no traes, güey? No, yo no, pues yo no te digo que era infantería, pues. Uy, sí, oye. ¿Y cómo le hiciste, güey? No, pues yo lo primero que hice fue a recularme. Estar en blanco, seguro, para estar en para atrás. Y yo lo que primero que me dijeron fue cuando vengas en un avión. Vente a la cola. A la cola. Y no traía yo más paracaídas, pues todo el mundo traía para qué. No traía yo más que un queso cocido que me había mandado mi mamá de la Colorada. Ay, oye, y lo trae abajo en el yobaco. Sí. Y unas llamaradas por donde quiera. Y unas tropeladas otra vez. Uy. Todo el mundo tires y tires. Arriba el avión, ¿no? Sí, arriba el avión. Y unas llamaradas. Así pero... es la cosa cuando se trata de salvar, ¿no? Sí. Y lo olvidan, lo gusta todo el mundo. Sí, pero si no hace creer. Sí. ¿Sabes cómo salir de eso? ¿sabes cómo salí? Que no ha de haber sido por el queso ese que empezó a hacer hebra. ¡Y ahí te vengo, Manuel! ¡Cállate! ¿Dónde te vas, tú, chico? ¡Qué va! ¿Cómo eres de este mentiroso? No mames.